Muy bien, Liliana, estamos tratando de dar información acerca, bueno, en el marco nacional, acerca de la reforma previsional, que justamente fue aprobada por senadores el día de ayer. Y por otro lado, queríamos contar que acá en la comarca, en la zona nuestra, se hizo ayer un acto frente al Instituto de Seguridad Social y Seguros, porque la situación de nosotros, los jubilados y los activos que estamos contenidos en esa caja, también estamos ante una situación difícil y yo diría más bien grave. ¿Vos nos podrías contar un poquito qué sucedió ayer a la mañana? Sí, ayer a la mañana nos reunimos porque habíamos repartido unos panfletos bien aclaratorios acerca de lo que está pasando y de lo que a dónde nos quieren llevar. Yo después de leer este panfleto, lo que saqué en conclusión es que aquí habla de las asimetrías que hay con las cajas y en realidad las asimetrías las tiene la nación. Nosotros no tenemos asimetrías porque por cada tres activos que aportan cobra un jubilado. Entonces, nuestra provincia no tiene déficit en la caja. Si la tienen, habría que revisar acerca de cómo están las cuestiones en el dentro de ceros, que eso es un análisis que tendrán que hacer ellos. Pero los aportes jubilatorios de los docentes alcanzan para pagar a los jubilados. Yo no Bien. sé si ustedes, tengo otra cuestión también. Sí. Yo quería agregar a eso, Liliana, es que se reconoce, porque vos con las personas de distintos ámbitos que podás conversar, reconoce que nuestra caja está sana. Tal es así que a veces se utilizan fondos de la caja para otras cuestiones que después el gobierno reintegra o tiene como deuda, como en este caso ha ocurrido, pero que no está en peligro por falta ni de fondos o porque haya una situación que no permita afrontar el pago de los jubilados en la situación actual. Así es. Otra de las cosas que yo también veía comparando con Bolsón, lo que pasó siempre con respecto a ceros y a ITRO. Tenemos ahí el claro ejemplo. La provincia de Río Negro, la caja pertenece a Nación. Y el ITRO de Río Negro tuvo serias dificultades de funcionamiento. Nosotros, como obra social, no tuvimos dificultades de funcionamiento. Nos quejaremos por ahí que falta una cosa u otra, pero siempre los médicos nos atendieron, fuimos a hacernos análisis y no hubo problema. Entonces, eso también me parece que es una cuestión a remarcar. Sí, creo con respecto a eso, Lili, que habría que aclarar lo siguiente. En Chubut, la caja de jubilaciones corresponde al ISIS, que es el instituto, o mejor dicho, la administra, el Instituto de Seguridad Social y Seguros, que alcanza a todos los empleados públicos de la provincia, y que Ceros es la obra social. Lo mismo ocurre con en Río Negro, que es ANSES, la caja jubilatoria, y que IPROS es la obra social. Digo esto porque a veces se confunde y se piensa que los fondos surgen del mismo lugar. En realidad no es así. Claro, por eso. Bueno, el tercer punto al cual yo estuve anotando es que nuestros aumentos no irían a paritarias y se darían como para el resto de jubilados. Sabemos lo que están pasando actualmente con los autónomos. Modificaron una ley, que quede claro, para dar un aumento de 40 pesos. Viste que salió en todos los. Sí, En todos los esa es noticieros. la aprobación que Entonces, hizo el Senado y es lo que claro. falta por, digamos, quien cierra este proyecto sería diputado si es que lo aprueba. Claro, por eso, al no tener paritarias no hay forma de discutir. Los que deciden son los diputados de Nación. Sí, con respecto a, no, a nuestra situación, como bien vos lo decís, cada vez que el personal activo logra un incremento salarial a través de paritarias, automáticamente ese aumento se traslada también a los jubilados. eso se perdería en el caso de que se realice el traspaso, porque estaríamos, digamos, supeditados al régimen común que establecería, según el índice de infracción, este coeficiente, que lo llaman coeficiente Pichetto, y que en definitiva serían unos magros aumentos con en relación a lo que ya se venía dando históricamente en nuestro sistema. Bueno, por eso mismo es que yo les digo a los que nos estén escuchando que recordemos que no interesa solo a los docentes, que ya es grave, digamos, que no sea solo que sea para los docentes, pero también todos los empleados públicos que pertenecen a la caja, al instituto que vos nombraste recién, que es EROS, y que no es solo lo que estamos pidiendo para los que ya somos jubilados, sino también que va a afectar a los que van a venir, o sea, no se van a poder jubilar como lo hicimos nosotros. Bien, es así. Es así, por eso es que todavía tenemos un resto de esperanza de que a través de la movilización popular, a través de los reclamos sindicales, esta situación no pueda llegar a concretarse en una expresión que la ley lo denomina armonización. Muchos se preguntarán qué significa esto, y esto es ni más ni menos que la presión que está ejerciendo la nación para aquellas provincias que todavía tienen regímenes previsionales propios, como es el caso de Chubut, lo transfieran a la nación, se unifiquen con la ANSES y tengan todas las modificaciones previsionales que seguramente la nueva ley, ojalá que no, pero es lo que, digamos, es a lo que tenemos que resistir, que esta nueva ley va a imponer para todos los jubilados del país. Me parece que este tema, que está contenido en lo que se llamó la reparación histórica y que muchos festejaron, en el capítulo 27 tenía escondida esta situación que ahora nos está afectando a la provincia de Chubut. Sin embargo, seguramente vos, que está también en el panfletito, sin embargo, queda también la esperanza de que esta armonización no se realice, porque se ha logrado algo en la legislatura del Chubut que impediría por el momento hacer esta transferencia. Claro, lo que dice, creo que lo que dice esto que resolvió la Cámara de Chubut, sí, es que los dos tercios de los diputados tienen que estar a favor de la armonización para que ello se concrete. Pero a mí me parece que lo que tenemos que conseguir es una ley que de ninguna manera permita que la caja pase a nación. Ya lo tuvimos como experiencia, o sea, en los años 90 pasó. También hicieron eso de las cajas que eran privadas, y fíjense cómo les fue. O sea, no es nada nuevo para nosotros. Me parece que tenemos que reflexionar, que unirnos, y lo que estamos haciendo no es nada subversivo ni nada de eso, sino andar con la razón para que esto no lo lleguen a concretar. Sí, viste que a nivel nacional el gobierno, al impulsar esta modificación jubilatoria, dice que se tienen que acabar las jubilaciones de privilegio y coloca al sector docente como uno de los privilegiados. Y me parece que esa información, que es absolutamente falsa, prende en algunos sectores para que defiendan la necesidad de esta ley. Me parece que eso es un argumento totalmente falaz, por lo menos en el caso de nuestra jubilación docente, porque si bien es cierto que los docentes nos jubilamos con 25 años de aportes y 53 de edad, Hacemos durante nuestro periodo de activos un aporte jubilatorio mayor que los otros empleados públicos. Por lo tanto, no estamos en ningún régimen de privilegio, estamos en un régimen de justicia conforme a la ley. Y eso es lo que no queremos que se cambie. No queremos que se cambie la ley y no queremos que se traspase nuestra caja jubilatoria a la nación, al ANSES. Claro, y yo también digo, y lo he visto por televisión, los de la Caja de Nación, los docentes se jubilan a los 60 años. Y a mí me parece una falta de respeto, no para los docentes, sino para los alumnos, tener maestros de 60 años dando clases, no porque el docente sea malo, sino porque el físico no le da. No, yo siempre lo digo, hay papás que nos decían, ay, ¿cuándo empiezan las clases? Porque tengo 3 chicos y ya no los soporto en casa. Nosotros tenemos 30 chicos en el aula durante 4 horas diarias y tenemos un desgaste físico y psíquico que a través de los años hace agua después. No es que nos jubilamos a los 53 años porque somos privilegiados. Creo que lo vemos, la mayoría de los docentes que tienen que seguir más años porque no le alcanzan por los años para los aportes, no dan más. Sí, otro tema que también merece atención es que en el fondo de esta situación y de todos estos ajustes y achiques, como de distintas maneras los están llamando, en el fondo, lo que están queriendo lograr este gobierno, lo que está queriendo lograr es que los jubilados, los trabajadores, los desocupados, todos aquellos sectores sociales pongan el dinero para sostener este sistema que privilegia a un sector económico y que en lugar de hacer que tributen como corresponde de acuerdo a sus ganancias y de acuerdo a sus ingresos, ellos se liberan o están intentando liberarlos de esas responsabilidades y sí nos someten a nosotros, en este caso los jubilados, para que sigamos haciendo ese aporte, porque como dice Pichetto, el hilo se corta por lo más delgado, pero en este caso, desde el punto de vista social, lo más delgado y lo más frágil es un sector que no puede hacer otra cosa más que someterse a las disposiciones legales que estos señores estén acordando y promoviendo. Me parece que esta es la razón de base y es a lo que tenemos que resistir. Nosotros, yo sigo insistiendo, el punto principal y el objetivo es defender lo nuestro, defender nuestra caja de jubilación. Bueno, Liliana, ha sido muy claro y nos has aportado mucha información, así es que creo que este tema lo tenemos que seguir peleando en la calle el 6 de diciembre como una convocatoria también para unirnos al resto de los trabajadores e intentar torcerle el brazo a la Cámara, al Congreso Nacional para que no apruebe esta ley. Bueno, muchas gracias, Patricia, y bueno, seguiremos en contacto cuando gusten. Gracias, muy amable. Un beso, Lili. Un beso, hasta pronto.